Dale, arranca, loco, vamos. Y sube el ritmo, loco. Cuidado que te atrapa. Sensión. Arde. La cumbia en los boliches, nadie la puede parar. La crema está copada, no puede disimularlo. En las fiestas más paquetas, cumbia se escucha sonar. Simularlo en las fiestas más paquetas, cumbia se escucha sonar.